Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Se viene el fin de semana y llegó Federico Buisán. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. ¿Cómo estamos, Jorge? Un placer. Lo mismo para nosotros. Buen viernes para todos. ¿Todo bien por ahí? Bien. Esperando que el fin de semana nos reciba con un poquito menos de frío y un poquito más de sol. Sí, cambió el clima, acá está también muy frío, nublado Montevideo. Sí, bueno, ayer hubo fútbol, se cerró toda la etapa previa de la tercera fase de la Copa Uruguay, debutó Peñarol, bueno, terminó eliminando a un equipo amateur como Colón 2-0 en el Estadio Centenario, pero la verdad que le costó, hasta el segundo tiempo no le pudo abrir el marcador, goles de Hernán Menose y del Toto Sergio Núñez, de pelota quieta, Lozano y su pegada destrabaron el partido. Pero un mal primer tiempo de Peñarol, incluso Colón fue, yo diría, mejor en la primera etapa, con alguna situación clara. Creo que el aspecto físico tiene que haber incidido en el partido, porque Colón ya en el segundo tiempo tuvo algunas distracciones. Y bueno, la verdad que los goles fueron errores defensivos grandes, donde cabecearon tanto Menose como Núñez para terminar ganando 2-0. Pero bueno, me parece que sigue sin convencer, sin mejorar, sin mostrar nada nuevo Peñarol. Y bueno, avanzó, ahora va a jugar con Boston River el miércoles 28 de septiembre, ya en los octavos de final de esta Copa AUF Uruguay, que bueno, que tienen ya los cruces definidos, que bueno, Nacional se sabe que va a jugar con Rampla un día después, y que es probable que en una semifinal de torneo se estén cruzando Nacional y Peñarol en la definición de la Copa AUF Uruguay. Van por carriles similares, así que de repente superando una etapa más se van a estar encontrando después en semifinales, ¿no? Octavo, cuartos y después semifinales del certamen. Pero bueno, Fede, la expectativa, sí. Te escuchamos con alguna dificultad, como que se va y se viene tu voz. A ver. No sé, estoy en el mismo lugar. Ahí está Barro. Te decía, bueno, que la Copa AUF Uruguay va a seguir en septiembre con los octavos de final y que los grandes se pueden cruzar en la semifinal. Lo otro es un poco alguna consecuencia que queda de clásico. Recién hablé con el dirigente de Peñarol, Fernando Rico. Me decía que hay molestia en Peñarol, lo dijo Rubio ayer también, porque el Mota Gargano cambió la camiseta en el entretiempo con Luis Suárez. Cuando el partido estaba 1-0, como son amigos, habían sacado una foto previa, parte de la acción que habían hecho y que también, bueno, trata de contribuir para que la gente vea que se puede competir, jugar al mango, querer ganarse un clásico, pero bueno, no tiene por qué ir todo por el lado de la violencia. Cambiaron la camiseta, la directiva de Peñarol le cayó mal, que a Gargano haya aceptado el cambio de camiseta. No sé si se lo van a decir el jugador, si lo van a sancionar, no se habló de nada de eso, pero sí se expresó públicamente que hay una costumbre en Peñarol de toda la vida de no cambiar camisetas con Nacional, y que ni Morena, ni Goncalves, ni nadie. Hay una historia, dicen que allá en la década del 70, cuando Quevedo, el argentino, cambió una camiseta con un futbolista de Nacional, llegó al vestuario, el Tito Goncalves se la tiró por la cadena, por el baño, ¿no? Porque entendía que ese no es el mensaje, y bueno, en Peñarol entienden que nadie tiene que cambiar una camiseta con nadie de Nacional. Y bueno, es parte de lo que se critica en estas horas. A mí me preocupa mucho más el rendimiento. ¿Qué querés que te diga? Tiene tantos problemas Peñarol para solucionar, tantos problemas. Claro que, a ver, yo entiendo que todas estas cosas se miran cuando el equipo no está bien y se critica a Gargano, que ahora está jugando mal. Igual nadie le dijo nada a Gargano directamente, pero me parece que entiendo que el hincha tenga siempre una visión diferente. Desde mi costado como periodista, yo digo, a mí no me molesta, me parece que está buenísimo el mensaje. El tema que, claro, los mensajes a los que son violentos no les entra ningún mensaje, ni este ni ningún otro. El único mensaje que les entra es si lo mandás en cana. Esa es la realidad, y acá en el Uruguay no lo mandan en cana, entonces tampoco pasa nada. Entonces no hay mensaje. Vos podés hacer la mejor campaña del mundo, en este caso Suárez y Gargano se pueden sacar una foto con la camiseta, pueden intercambiarlo en el primer tiempo, nada les entra. Lo único que les entraría es que la policía entre en la tribuna, lo reprima y los ponga preso a los que hicieron lío, nada más. Entonces y nada de eso se hace en el Uruguay, porque no se ataca a la violencia. Acá somos demasiado correctos y muy políticamente correctos, y los políticos no se meten en este tema, porque después se pueden complicar más adelante. Por lo tanto, los violentos siguen siendo dueños de los espectáculos, suspenden, tratan mal a la gente, todos los operativos de seguridad son por culpa de 200, pero nadie hace nada para cambiarlo. Y esa es la realidad de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Meternos en que si el Mota cambió o no la camiseta con Suárez, que son íntimos amigos, y si ellos estaban convencidos de que era una buena señal, la verdad que yo entiendo la historia y entiendo el respeto que hay que tener por la camiseta, pero el respeto por la camiseta tiene que darlo jugando, ¿no? Y rindiendo, y bueno, entiendo que el momento de Gargano no es el mismo de Suárez, ¿no? Queda claro de lo deportivo, pero bueno, me parece que la trayectoria de Gargano le permitía poder tener esta actitud. La fecha arranca hoy, la séptima del campeonato. Hoy de tarde van a jugar Liverpool Cerrito y a las 18 horas en el Centenario Montevideo City Torque con Deportivo Maldonado. La verdad que está mejor Deportivo Maldonado que Torque en este momento, y bueno, Deportivo está con 12 puntos, está con 45 en la tabla anual, está peleando seguir avanzando para ver si puede llegar a Libertadores, y la verdad que está en la pelea. Hoy está metido en Sudamericana, en una campaña espectacular el Deportivo. Mañana sábado, Wander Danubio, partido directo por Sudamericana, Boston River Albion, otro lindo partido a las 3 de la tarde. Nacional con Plaza, juegan en el Estadio Centenario, Plaza vino de Colonia al Centenario para tener una buena recaudación, y bueno, ya hay unas 10.000 entradas vendidas para ese partido. El mejor partido de la fecha es el domingo de mañana, River Plate con Defensor Sporting. A las 3 de la tarde Cerro Largo Fénix, y a las 6 de la tarde el domingo Peñarol con Rentistas, donde bueno, Peñarol tiene que ganar sí o sí para seguir tratando de meterse en copas, ¿no? Y estar más arriba. Así que bueno, eso primera división. También tenemos fecha segunda división, Jorge, donde bueno, Atenas de San Carlos estará jugando el domingo a las 4 de la tarde con La Luz. Recordar que ya subieron Racing y La Luz, que quedan algunas fechas para terminar esta parte regular y después meternos en playoff, en un momento donde bueno, varios equipos van a ir a buscar ese tercer ascenso que falta en el fútbol de segunda división. Ayer en Maldonado también se está disputando un torneo internacional que sirvió para inaugurar las luces del campo de Maldonado, y que sirve de preparación para el Sudamericano de enero del año que viene. La Sub-20 de Uruguay, que dije, Broly, jugó esta semana con Uzbekistán, ayer jugó con Brasil y mañana sábado juega con Argentina. Ayer perdió 1-0 con Brasil, se está preparando para el Sudamericano de la categoría y mañana va con Argentina. Y después lo otro que quería destacar es el fútbol internacional. Lo primero, se suspendió la Premier para el fin de semana a raíz de lo de la Reina Isabel. La Premier hoy tomó la decisión de suspender el fútbol del fin de semana y bueno, no va a haber actividad. Había algunos lindos partidos que quedan postergados para la semana que viene. Pero ayer fue un día de Europa League destacadísimo. Matías Vecino, 2 goles para la Lazio, el volante que encontró equipo y que ya se puso como titular y que ayer tuvo una actuación extraordinaria. La Lazio le ganó el Feyenoord 4-2 y Matías Vecino hizo 2 goles y participó de una asistencia. También debutó, hizo gol Maxi Gómez en su nuevo equipo, en el Trabzonspor de Turquía. Terminó perdiendo el equipo, pero él hizo un gol, una muy linda definición. Y bueno, este fin de semana te diría que lo más destacado va a estar en Argentina, el clásico Boca-River, el domingo a las 5 de la tarde. También el sábado tenemos actividad interesante en España. Por ejemplo, Cádiz, del Pacha Espino y Brian Ocampo, juega con Barcelona. El domingo a las 9 de la mañana juega Real Madrid con Valencia. El sábado, el domingo a las 9 de la mañana Real Madrid-Mallorca. El sábado a las 9 de la mañana Valencia, que capaz que está en el banco Cavani, va con Rayo Vallecano. El sábado a las 4 de la tarde Atlético Madrid con Celta. Es parte de lo destacado que vamos a tener en estas horas del fútbol internacional. Esta semana también se resolvió la final de la Libertadores y la final de la Sudamericana. Flamengo y Paranaense definen la Copa Libertadores el 29 de octubre en Guayaquil. 4 uruguayos en escena. Teráns y Canovio por el lado paranaense, Varela y Arrascaeta por el lado del Flamengo. Y anoche, San Pablo eliminó al Goianiense, que había eliminado a Nacional. San Pablo por penales ganó. Gabriel Neves, el uruguayo, participó, después salió lesionado. Pero el 1 de octubre en Córdoba, San Pablo Independiente del Valle será la gran final de la Copa Sudamericana. Muy bien, muy completo informe. ¿Algo te quedó pendiente, no? No, desearles un buen fin de semana y bueno, por supuesto el lunes con todas las repercusiones de la fecha 7 de clausura, charlamos con ustedes. Buen fin de semana para ti. Gracias, saludos. Hasta el lunes, chau. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes.